Amigos de En el Terreno de Juego, una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte, recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. La tercera semana de la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto LNB 2021 terminó con los Metros de Santiago obteniendo 3 victorias. En la primera victoria de los Metros en la semana del 17 al 22 de agosto derrotaron a los Cañeros en Higüey, con una gran actuación para Eloy Vargas, ayudando a los Metros de Santiago a lograr un triunfo 82-74 sobre los Cañeros del Este en el multiuso Leo Tavares. Vargas anotó 18 puntos, capturó 17 rebotes por los Metros, mientras que Adris de León finalizó con 11 unidades y 8 asistencias. El debutante Ramón Galloway añadió 13 tantos para que los de Santiago elevaran su victoria. Racha de victoria a 5 encuentros. En la segunda victoria de los Metros de Santiago, Adris de León montó un espectáculo en el último cuarto con la victoria de los Metros 97-85 de los Indios de San Francisco de Macorís en el techado Mario Ortega. Michael Griffin fue el mejor a la ofensiva por los Metros con 25 puntos y 9 rebotes. De León terminó con 22 tantos y 8 asistencias, y Brandon Francis tuvo 19 puntos. Los Metros cerraron la tercera semana de la Liga Nacional de Baloncesto LNB 2021 obteniendo una tercera victoria, y esta fue sobre los Leones de Santo Domingo. Ramón Galloway encestó 27 puntos, incluyendo de 13-10 de campo y de 8-5 en triples, para guiar a los Metros de Santiago un triunfo 106-94 sobre los Leones de Santo Domingo en un encuentro celebrado en la Arena Oscar Gobaira. La actuación de Ramón Galloway impulsó a los Metros a su séptima victoria seguida, con la que se afianzan en la primera posición del torneo LNB 2021. Eloy Vargas consiguió 22 tantos y 11 rebotes, Adris de León 14 puntos y Michael Watkins con 12 y 9 rebotes. Acompañan a los Metros de Santiago, los Leones de Santo Domingo, Indios de San Francisco y Titanes de Santo Domingo, con un récord en la semana del 17 al 22 de agosto, con 2 ganados y 1 derrota. Después de analizar todos los jugadores con sus actuaciones, el elegido por los analistas de la Liga Nacional de Baloncesto LNB como el jugador de la tercera semana es Jason Colomé de los Cañeros del Este con 50 de 81 votos. Colomé promedió 23.7 puntos por partidos, 7.5 rebotes con 3.5 asistencias por juegos. La tabla de posiciones de la LNB 2021 la dominan en el primer lugar los Metros con 7 victorias y un solo revés. Continúan los Cañeros con 6 y 2. En la tercera plaza, los Leones de Santo Domingo con 4 y 4. Los Soles de Santo Domingo Este en cuarto lugar con un récord de 3 ganados y 6 perdidos. En el quinto puesto tenemos a los Indios con 3 y 5. Sexto lugar, Titanes con 3 y 4. Los Huracanes acompañan a los Titanes con 3 y 4. Y en el octavo y último lugar, los Reales de la Vega con 2 ganados y 5 derrotas. Amigos, recordándoles que para ampliar las noticias más relevantes de los deportes pueden visitarnos en nuestra página web en elterrenodejuego.com y en nuestras redes sociales, donde nos puedes buscar como @enterrenojuego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.